dispara las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Posponen estreno de Falcon and the Winter Soldier. Pese a que nunca fue oficial, todo apuntaba a que la serie llegaría en agosto a Disney Plus, pero fue postergada. El servicio de streaming reveló sus estrenos del mes y la ficción de Marvel para la plataforma está ausente en la lista. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.